y gracias por su presencia inédito en la historia de todos los años del gobierno de Estado, su desfile y su participación en el presidio. Pero sobre todo, escuchando y viendo las proclamas, y yo enseguida usted, con nuestro pelotón, usted anotando cada una de ellas.